El doctor Abelardo Limón empieza a desarrollar otro tema hoy en la presentación de la Academia Cristiana del Aire, que tiene que ver con el regreso de Cristo a la tierra. Tema sobremanera interesante. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura al respecto? ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesucristo? Vamos a verlo. Alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo, porque Él ha sido fiel en nuestras vidas. Y hasta aquí nos permite de nuevo iniciar otro programa más de esta academia. Qué bueno que nos acompaña, porque hoy vamos a entrar a otro tema dentro de nuestro tema general de la doctrina de las últimas cosas. El tema para hoy es el regreso de Cristo a la tierra. Maranata, que quiere decir el Señor viene. Sabemos que Jesucristo declaró muchas veces que Él mismo había de volver a esta tierra. Y Él no empleó términos inciertos, diciendo, si acaso yo regrese al mundo os visitaré. No, sino que declaró a los suyos claramente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dijo también, voy y vengo a vosotros. Como también dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El escritor a los Hebreos dice que Él aparecerá por segunda vez. El Nuevo Testamento declara muy enérgicamente que en su primera venida, Jesucristo obró la redención prometida, pero que es en su segundo advenimiento que cumplirá aquellas profecías de gloria y de gobierno que todavía el Mesías ha de llevar a cabo. No es cuestión de si ha de venir o no, sino de cuándo vendrá. Mientras tanto, debemos obedecer su mandamiento de recordar su muerte hasta que Él venga. Maranata es la palabra que significa el Señor viene. El apóstol usó la palabra como última exhortación a los creyentes cuando él escribe la despedida de su propio puño en 1 Corintios 16, 22. Esto está relacionado con el amor del individuo para con el Señor Jesucristo, porque sin ese amor, el hombre queda bajo maldición o anatema. La conclusión entonces es que si ama al Señor Jesucristo, espera y aún ama su venida, como se expresa en 2 Timoteo 4, 8. Dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Deducimos entonces que Pablo consideraba que lo más importante en el pasado era la primera venida de Cristo a la tierra, y lo más trascendental del futuro es su segunda venida. Aquella debe entonces engendrar en nosotros el amor, la esperanza y la debida preparación. Como textos de prueba del hecho del regreso de Jesucristo al mundo, tal vez la más citada de la boca del Señor Jesucristo es lo que se encuentra en Juan 14:3, donde Él dice, «Vendré otra vez». También tenemos lo dicho de la boca de los ángeles en Hechos 1:11, cuando dicen, «Este mismo Jesús así vendrá como lo habéis visto ir al cielo». Los apóstoles también dijeron, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo. Y hay muchas otras referencias al regreso del Señor Jesucristo. Varios comentaristas afirman que por cada 25 versículos del Nuevo Testamento hay uno que habla de este evento. La venida de Cristo a la tierra otra vez es la verdad más creída por las distintas iglesias y sectas. Hay diversidad de creencias en cuanto al tiempo y en cuanto a los eventos concomitantes. Pero hay una fe casi unánime entre todos los que se llaman cristianos, de que el Señor Jesucristo regresará. El credo apostólico dice así, creo en Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá. Los premilenarios también, como los posmilenarios y los amilenarios, todos creen que el Hijo de Dios viene otra vez al mundo. En toda profecía, no hay evento futuro más universalmente aceptado como seguro y necesario que este. Por cierto, las promesas en la Biblia bastan para hacer al cristiano creerla. Pero hay pensadores serios que razonan que, sin contar con lo bíblico, es cosa inevitable que Dios ponga fin a la presente edad por medio de otra intervención milagrosa. El hecho de que la educación, civilización y cultura modernas no han cambiado el carácter brutal del hombre, atestiguado por las guerras mundiales y las guerras regionales, esto es la base para muchos de creer que la única esperanza para la humanidad es una intervención divina. Otros ven la explosión demográfica o incremento excesivo del número de habitantes en el globo, y todos buscando y demandando una vida próspera, y no ven otra solución al problema, sino que Dios mismo ha de venir y establecer su reino. Aunque muchos mantienen todavía su fe en la tecnología y en que los científicos y las invenciones resolverán los problemas, otros están desilusionados, por cuanto los adelantos son empleados para la competencia y para la guerra antes que para un progreso o mejoramiento de carácter productivo. El serio estudiante de las profecías nunca debe perder de vista esta preciosa verdad, de que el regreso del Hijo de Dios a este mundo es tan universalmente creído. Tal unanimidad es más importante que las diferencias de interpretación acerca de los detalles coincidentes. Esto da testimonio poderoso al hecho de que es una verdad claramente enseñada en la palabra de Dios y que es una esperanza que toda clase de hombre ve como algo razonable y deseable. Algunas personas pretenden creer que la promesa de Jesucristo de regresar a la tierra queda cumplida al morir el cristiano, como el apóstol Pablo dijo que el morir era el estar con Cristo. Consideran que eso es lo que el Redentor quiso decir en Juan 14:3, cuando él dijo: "Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo". Hay también otras personas que alegan que la caída de Jerusalén ya cumplió todas estas promesas o profecías, porque entonces él vino en juicio sobre la nación. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, el apóstol dice así: "Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras". Según el apóstol, esta venida está descrita como acontecimiento futuro, no solamente íntimamente ligado a su muerte y resurrección, sino que es la culminación de estos, tan cierta y necesaria como las primeras cosas. El verso 14 dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Para el creyente entonces hay seguridad de una venida en que se reunirá con sus hermanos espirituales ya muertos. Esto acontece no por medio del morir del viviente y ser llevado al cielo, sino por el venir del Señor Jesucristo a la tierra, trayendo consigo a los ya fallecidos. Ni la muerte ni la destrucción de la ciudad de Jerusalén satisfacen este dicho. No hay duda de que la segura esperanza de tener a Cristo presente en la hora de la muerte es un gran bien, pero el Redentor promete más que esto. Vamos a examinar ahora algunas de las profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre el regreso de Cristo a la tierra. Antes, recordará que hemos hecho referencia a algo que se llama la ley de la interpretación de la profecía, conocida como la de la doble aplicación. O sea que una sola profecía puede referirse a ambos advenimientos de Cristo, por el hecho de que los mismos profetas no distinguían el tiempo, ni el orden, ni aún separaban un evento de otro. Así ahora nos toca poner en práctica esta ley de la hermenéutica al estudiar las profecías del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo lo hizo también en su primer sermón en Nazaret en Lucas 4, del 16 al 20. Durante la vida, ministerio y pasión del Salvador, muchas cosas acontecieron para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, y tales cosas no han de repetirse. Pero los judíos esperaban que su Mesías iba a cumplir muchas otras cosas, las cuales no hizo Jesús de Nazaret. Tenían toda razón en creer que esas predicciones han de ser historia algún día. Pero su error consistió en no discernir o diferenciar entre las dos venidas de Jesucristo con sus propósitos tan marcadamente distintos. La conversación, por ejemplo, del Cristo resucitado con los dos discípulos en el camino a Emaús el día de su resurrección es una explicación divina que soluciona el problema de los judíos en ese respecto, si ellos prestaren oído a lo que dijo. Es preciso ver con claridad que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El capítulo 53 de Isaías tiene que preceder al 54. El Salmo 22, con su profecía de la crucifixión y resurrección, se encuentra en la Biblia y en la historia antes de la descripción de la vida cristiana, la del Salmo 23, y antes del triunfo del Salmo 24. Tenemos una ventaja muy grande, amable oyente, una ventaja sobre los judíos que rechazaron a Cristo. ¿Debido a qué? Debido a que Cristo no ocupó el trono de David durante su encarnación. Nosotros ya sabemos el orden correcto: sufrir primero y después entrar en su gloria. Y sabemos que ya sufrió. Lo que viene ahora es su gloria. En la próxima clase estaremos viendo con más detalle las profecías de Génesis 3:15, Génesis 5:22 al 24 con Judas 14 y 15, Génesis 12:3 y 7, Gálatas 3:16 y Lucas 1:32 al 33, como también otras profecías de Génesis, Levítico, Deuteronomio y Segunda de Samuel, como Primera de Crónicas y el Salmo 89. Estaremos viendo algunas profecías en los Salmos mesiánicos, como también de los profetas mayores y menores. Y si el tiempo nos permite, entraremos a las profecías del Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo. Le espero. Hemos de ver en lo adelante más profecías del Antiguo Testamento relevantes al tema presentado, es decir, el regreso de Cristo a la tierra, antes de adentrarnos en lo que nos dice el Nuevo Testamento. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta serie de lecciones les sirvan para un conocimiento más profundo de la palabra del Señor. Y la dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.